borracho y yo, tururú. Quiero estar borracho otra vez, otra vez, otra vez. Porque te veo un hombre y no está bien, no está bien.